de siempre, ¿eh? Yo estoy convencido de que el abordaje de la interrupción voluntaria del embarazo hay que hacerlo en términos de salud pública y no con el Código Penal, ¿no? Así que estoy convencido que nosotros tenemos que avanzar hacia una ley que garantice no solamente el derecho a decidir, sino que garantice también que las personas que tienen que y que desean recurrir a este tipo de intervención lo hagan con todas las condiciones de salubridad necesarias para no tener consecuencias aún mayores. Dicho esto, yo creo que ayer el presidente además amplió la agenda y a la posición sobre la interrupción voluntaria del embarazo le agregó esta política pública integral para la mamá que decide continuar con el embarazo hasta los 1000 días de gestación. Me parece que es muy, pero muy interesante, perdón, 1000 días de nacimiento. Me parece muy, pero muy importante esa política. Es la primera vez que se pone con claridad el objetivo en la primera infancia, en los momentos donde está corroborado, y lo corrobora la neurociencia, que es el momento donde los niños pueden efectivamente tener todo el desarrollo que necesitan para tener una vida de integración, de inclusión plena. Así que me parece que ayer el presidente atendió los dos temas con un idéntico compromiso. El compromiso con las mujeres que deciden terminar con su embarazo y también el compromiso con las mujeres que deciden continuarlo para que el Estado esté presente al lado de ellas con todas las herramientas. No tengo una mirada sobre el clima general. Insisto y lo ratifico, lo he dicho en todos lados. Estoy a favor, voy a votar a favor. No me verá jamás a mí con un pañuelo verde en la mano porque no es mi estilo de posicionarme ante los temas vinculados a la labor parlamentaria, pero he acompañado en el momento en que el diputado Rossi era el presidente del bloque, he acompañado argumentativamente a nuestro bloque para que pueda votar a favor de esta iniciativa. Ahora me tocará a mí cómo hacerlo como diputado y obviamente que lo voy a hacer. Así que con el deseo de poder estar en esta sesión, tratando de argumentar, de saldar esta deuda que tiene nuestra democracia y avanzar hacia otra agenda que nos permita ir ampliando y continuar multiplicando los derechos a la gente.